Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país, hijo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 184 para Inyectando Metal. Hoy puedo decir, respiro fuerte. Soy Norberto Fernández, a cargo de la conducción de este programa, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. La radio del metal en San Martín de los Andes. Comienzo musical con la banda Célula, el tema Doctor Muerte. Saludamos a quienes estén sintonizando el 99.5 en San Martín de los Andes y también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsanmetal.radiostream123.com. Vaya un saludo. Hacemos extensivo también el saludo para quienes escuchen la repetición a lo largo de la semana de este programa a través de las radios, colegas y amigos que difunden en sus radios metal. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en Choice, en radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio, 12345.com, Radio de Villa Dolores, Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto Uruguay. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Recuerden que este programa, como tantos de Argentina y Latinoamérica, son compartidos y alojados en latidosdelmetal.blogspot.com. En el día de hoy, en este programa, no tendremos entrevista, pero sí mucha música por proponer, de bandas nuevas, bandas poco difundidas, como nos gusta difundir en este programa. Además, de hoy tenemos la presentación de una reconocida banda a nivel internacional que vamos a estar presentando también un tema. Vamos directamente en búsqueda del siguiente tema, el primero a cargo de la banda boliviana Heights o Jate, el tema Abismal. Después la presentación de esta banda llamada Apresus, con doble P y doble S. El tema es Aplastando Mentes, muy común en estas épocas que nos toca vivir. Vamos a la música. Esto es Inyectando Metal, programa número 184. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Sentir, actuar, no huir, soñar, poder.

hasta el momento no tenemos decidido parar con el programa. Lo vamos a continuar el año que viene. O sea, no queda nada. Dentro de dos lunes siguientes ya vamos a estar en el nuevo año y vamos a continuar con esta propuesta que la realizo de la mejor manera, intentando compartir el sentimiento por el metal y también sumado a mi pasión, que es realizar un programa de radio de la mejor manera. Nos va a seguir acompañando esta cortina musical a cargo de Chehuelche, el tema Constancia. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el... Vamos a la presentación de los siguientes temas. Estuvimos charlando el programa anterior con la banda Odio y han subido un tema nuevo o una versión a dúo con Javier Canario. El tema se llama Venganza y después vamos con la banda Brutal. El tema es Nada de mí. Grave. Inyectando Metal. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Thank you. seguimos en Inyectando Metal. En vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal. Vamos a la presentación de esta banda llamada Cráneo. Así tal cual lo pronuncio, no es que lo estoy pronunciando mal, es Cráneo, así se escribe. Es una banda de heavy metal de Ferrol, así se consideran. Son de La Coruña, España, influenciados por la música de los 80, con letras muy personales y con un sonido actual. Integran esta banda Cráneo: Berto en voz, Chus en guitarra, en segunda guitarra Franes, Edu en el bajo y Eddie en batería. Vamos a escuchar dos temas de esta banda española, Cráneo. El primero es Vergüenza Ajena. ¿Quién no tuvo alguna vez vergüenza ajena, no? Y después el tema Sangre y Sudor. Así suena la banda Cráneo. Estás escuchando Insertando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal. Recién pasaban dos temas. Presentación de esta banda española llamada Cráneo, que me gustó el sonido por lo distinto a a lo conocido de las bandas, no digo en general, pero muy marcado por Mago de Oz, saliendo de eso, ¿no? Suena algo distinto escuchar a una banda de heavy metal española. No, aclaro, no todas suenan igual. Me pareció esta banda que han logrado, como decía, un sonido actual con influencias en los años 80 y llevándolo al plano nacional argentino. Le encontré un parecido, debe ser el estilo, ¿no?, a El Dragón. Bastante influenciados también por, no sé si me oigo, ustedes sacarán su propia conclusión. En mis oídos sonó algo parecido, llevándolo, vuelvo a decir, al plano nacional argentino, a la banda El Dragón. Me trajo esa nostalgia, ¿no? En una oportunidad cuando visitaron acá Pailamenuco, que es un paraje mapuche de acá, de que rodea la ciudad de San Martín de los Andes, tuvo la presentación precisamente de El Dragón y ahí estuvimos presentes. No recuerdo en qué año fue, pero seguramente cuando nuevamente vea la entrada, ahí figurará el día, por lo menos. Eso también, chequeando la otra vuelta, mirando, ¿no?, las entradas a los recitales, siempre se pone la fecha, pero no el año, no se pone completo, entonces cuesta recordar en qué año estuvimos presente en ese recital. Bueno, sonaba la banda Cráneo, así se escribe Cráneo, no Cráneo, sino Cráneo, es de La Coruña, España. Siguiendo adelante con este programa, el agradecimiento a quienes estén sintonizando este programa, tanto en la versión en vivo realizada el día lunes desde las 21 horas por el aire de la radio del metal en San Martín de los Andes, que es FM Ser Metal 99.5. Un saludo enorme y también aprovechamos para saludar a quienes escuchen a lo largo de la semana la repetición de este programa a través de las radios amigas. Vamos a continuar seleccionando música, espero que esté siendo del agrado, al menos alguno de los temas seleccionados para compartir en este programa número 184. Hoy me estoy dando cuenta que estoy hablando un poquito más y sueltamente, más allá del cansancio que uno tiene en la jornada laboral. Llega la radio y bueno, ahí activamos la energía al 100% para poder compartir lo mejor posible, lo que nos nace de nuestras palabras a través de la voz, obviamente, si no, no nos podrían escuchar. Así que el agradecimiento a quienes estén sintonizando este programa realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Tengo buen retorno en el día de hoy, por eso me estoy escuchando un poco mejor, así que quizás esa sea la causa de que hoy estoy un poco más suelto hablando. Recuerdo y me vino a la memoria esos años que comencé a hacer programas de radio, que también llegaba a la radio y era otra persona, sin dejar de ser quien soy. Como que me transformo, ¿no? Me suelto. Es más, estando solo acá en el estudio de la radio, el estudio montado para llevar adelante tanto esta radio FM Ser Metal 99.5 como este programa que estamos realizando, y recalco esta palabra, lo mejor posible, lo que nos nace desde lo más profundo de nuestro ser y obviamente nuestra alma, y tratando de compartir este sentimiento por el metal y por la radio. Vamos en búsqueda de los siguientes temas, la presentación de la banda Talión. El tema se llama Dispara, y después la presentación de la banda chilena llamada Boor. Se escribe en la inicial con B corta y doble O, y finalizando el nombre de la banda, la letra R, presentando el tema Ira. Así continuamos en Inyectando Metal, compartiendo esta pasión. Cautivo de la vida, suficiente que consiga. Inyectando Metal. Norberto Fernández. Programa número 184 para Inyectando Metal, realizándolo en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Mi padre me heredó desde mi tierra, sigo adelante. este programa realizado en vivo. También lo pasamos a compartir a lo largo de la semana con las radios, colegas y amigos oyentes que sintonizan estas radios, que a continuación, con mucho gusto, como siempre lo hago, mencionarlas, y el agradecimiento a todas las radios y también a todos los oyentes de las radios que mencionaré a continuación. El día martes a las 12 horas en demonderadio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, radio de Cava, Demonte Radio es de General Roca, Río Negro. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio12345.com, radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, radio de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena en Entre Ríos. Sábado 21 horas en AvanzadaMetálica.net, radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchísimos programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos al encuentro de la música nuevamente. Vamos a ir con Ice Crazy. El tema es Destructor. Después Critical Defense. El tema es No Live Form. Así continuamos en Inyectando Metal. By the masters of the light. 297-243-1667. Inyectando metal, inyectando metal. Inyectando Metal, programa número 184. Sin detenerme, son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño. Vamos con las siguientes bandas. Cosmical haciendo el tema Hurling Fear, y después la banda Eulogy, el tema es Venetius. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Fur! Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de la Radio del Metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5, en el programa número 184. Ante último programa de este año. Realizado con la misma pasión desde el primer programa. Con este sentimiento por la radio y por el metal. Vamos con la presentación de los siguientes temas. La banda Poker Face. El tema es de Chen War Killer. Y después la banda Scanner. El tema es de Hair Son. Inyectando metal. Metal. Inyectando Metal. Seguimos en Inyectando Metal. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte. Vamos a escuchar a la banda Pirates Queen. El tema es Pirates from Dizia. Y después la banda nacional llamada Hess. El tema es Snow Min My Nine. We are pirates from the sea, sailing to eternity. llegamos al final de este programa número 184 para Inyectando Metal. Programa realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Agradezco a quienes escucharon este programa y los invito para la próxima semana para compartir este sentimiento por la radio y por el metal. Nos despedimos con las siguientes bandas. La banda es The Sounds. El tema es Crown of Thorns, es de China, y la reconocida banda que la dejamos para el final, Amon Amarth. El tema es Saison I'm Picking. Chao, gracias, hasta la próxima semana. My life is on the baby's floor. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. We shall take king of its crown.